Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas con 3 minutos. Está iniciando su transmisión el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Porabachasca en la frecuencia de 95.3 MHz y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Este es nuestro programa nocturno de los jueves, que denominamos Música, Literatura y Vida, y que transmitimos conjuntamente con Marina Salvático, a quien ya paso a conectar vía Skype. Hola Marina, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, ¿me escuchas bien? Estoy, tengo tu sonido un poco bajo. Bueno, ya subo el sonido. A ver ahora. ¿Estamos bien? Ahí estamos mejor. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Sí, bien, empecé a decirte que disfruto del fresquito. Sí, estamos arrancando el programa bajo una fuerte amenaza de tormenta, pero como hace dos días que nos amenazan con el alerta meteorológico, ahora vamos a confiar en que dure una horita más sin la tormenta para que podamos completar el programa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. A ver, voy a quitar la cortina musical para que podamos hablar. A ver cómo se escucha tu volumen ahora. ¿Qué tendré que decir? Ya no sé qué decirte. No sé qué, pero está un poco bajo el volumen, no sé por qué. ¿Seguiré subiendo el volumen? Sube el volumen. Subo el volumen, espérate que lo encuentre, ¿sabes? Ahí dice. A ver, no subo mucho. Ahí está, ahí está, muy bien. Ahí, déjalo ahí que estamos perfectos. Bueno, te escucho muy alto. ¿Cómo? Y a vos te escucho muy alto. Bueno, lo bajo un poco. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, señor. Bueno, vamos a entonces a transmitir en este nivel de sonidos. Bueno, tenemos un programa nuevo esta noche. Ya nos vamos acercando prácticamente a fin de año. Nos queda un solo programita la semana que viene y después vamos a descansar 10 días, porque después hasta el 10 de enero el sitio no va a transmitir porque tiene que hacer tareas de refacción en su sala de transmisión múltiple, una mesa con la computadora arriba. Bueno, el programa de hoy va a ser variado y bastante espontáneo, porque no estamos muy organizados, lo cual me parece bien. No sé de qué vas a hablar vos, pero yo tengo todo un recorrido de bares y borrachos del cual hablar, que me resulta muy entretenido. Así que si vos querés opinar algo previo a que yo empiece con los bares, con mucho gusto te escucho. No, empezalo con lo que quieras, me parece muy divertido empezar con los bares. No, el tema de los bares es un poco porque ya dedicamos un programa al City Bar, a la presencia en el City Bar de Jairo cuando era un pibe, cuando era Marito González, que cantaba los domingos a la mañana, canciones mexicanas ahí en el City, y que después por la noche, en una temporada de verano, actuó durante todo el verano Chico Novarro, que lo llamábamos Mickey Lerman, nosotros en ese tiempo, era su nombre Mickey Lerman, y tocaba la batería, tocaba el piano y cantaba, y tenía mucha pinta. Las chicas estaban todas enamoradas de él, ¿no? Era un muchacho más grande. Nosotros éramos niños cuando él ya era un adolescente cercano a los 20, 21 años, tendría el Mickey, muy pintón, muy agradable, muy simpático, con esa sonrisa que siempre tuvo y conserva Chico Novarro. Bueno, entonces todo eso nos llevó a hablar del City, a describir el City. Pero a mí me pareció un poco injusto que se nos haya quedado ahí el tema y no hablar un poquito, entre los dos incluso, de los otros boliches que nos congregaban, ¿no? Porque el City era el bar del domingo a la mañana, después de misa, íbamos todos, yo no iba a misa, pero los que iban a misa nos juntábamos después en el City a tomar el vermut, como se tomaba en aquellas épocas, ¿no? Con esas baterías de exquisiteces. Y también era el sitio de la tarde, la confitería típica familiar de la tarde, donde las mujeres podían ir a tomar el té. Y también era el boliche de la noche, donde bailábamos, escuchábamos música en la parte de adelante, y con un gran cortinado se separaba la parte de atrás donde los viejos timbiaban, ¿no? Y había billares también. Era el City, era un bar múltiple, ¿no? Permitime algo. A la tardecita, en realidad, cuando éramos muy jovencitos, el único bar que había como para de tipo familiar, pero con posibilidades para todas las edades, era el City. En realidad, en mi época de infancia y primera adolescencia, hasta que aparecieron Kylo y las otras confiterías y lugares bailables, era el City o el City. Y yo recuerdo, vos hablas de la tardecita y de las señoras que tomaban su té y demás, pero yo hablo también de la tardecita, que nos encontrábamos todos los jóvenes a tomar la bebida gaseosa o el heladito, y creo que alguna vez he contado que como éramos en su gran mayoría hijos de hoteleros, teníamos el compromiso, mi hermano y yo, de ir a poner las mesas, preparar las mesas y servir la cena. Entonces estábamos en el City, junto con ustedes, tu barra, las otras, los otros hijos de hoteleros y demás. Y el mozo, aquel mozo tan característico que hemos mencionado anteriormente, se sabía de memoria la agenda de nosotros. Y por ahí se acercaba, tipo 8:00 de la noche, y nos decía a mí o a mi hermano, miren que tienen que ir a poner las mesas, porque ya va a hablar su mamá. Sí, se las conocía. Efectivamente. Se las conocía todas. El Gordo Massa era el mozo. El Gordo Massa. Y entonces, efectivamente, o le hacíamos caso al gordo, o terminaba llamando a mi mamá indignada. Y era bastante divertido, y aquí voy a contar dos pequeñas anécdotas. Mi hermano y yo habíamos más o menos entre pelea y pelea decidido que era una noche cada uno el que ponía las mesas. Entonces, en cuanto el Gordo más avisaba o mi mamá llamaba, empezaban de mesa a mesa los gritos: te toca a vos, no, te toca a vos porque yo ayer. Esa era una discusión muy frecuente. Y la otra era entre los hermanos Massa. Otros Massa, nada que ver con el mozo. Ah, claro, nada que ver con el mozo. Estos hermanos Massa, que tenían más o menos las mismas obligaciones y repartija de tareas, una vez, perdón, en la puerta del comedor, con ya los turistas sentados esperando la cena, no habían decidido a quién le tocaba servir. Y estaban en la puerta del comedor, y en el fervor de la discusión, olvidados de que todos los escuchaban, uno le dice al otro: dejate de joder, para darle de comer a cuatro gatos locos, vamos a hacerlo. Esas eran las aventuras hotelero-domésticas que vivíamos, y muchas de ellas estaban centradas en el City, ¿no? Y yo reitero siempre, porque me encanta el recuerdo, que era muy frecuente que en una mesa estuvieran los padres con su barra de amigos, en otra el hijo varón, en otra la hija mujer, y todos compartiendo un mismo ambiente con distintos grupos. Vos sabés que los dos hermanos Massa que vos mencionás, el más chico se llamaba Polo, que conviví con él cuando estudiantes vivíamos en un apartamento en Córdoba, junto con el Polo Massa, que luego se recibió de médico. Y el hermano mayor, que no recuerdo el nombre, ¿vos te acordás cómo se llamaba el hermano grande? Lito. ¿Cómo? Lito. El Lito. Lito Massa. Lito Massa. Bueno, vos sabés que hace 2 años atrás, tu micrófono parece que estuviera como flojo el enchufe, ¿puede ser? Ah, no sé, por ahí se me corta un poco. Ah, lo tengo que cortar. Ahí está. Ahí está, bueno. No, te contaba que hace 2 años atrás yo tenía junto un programa de radio en Santa María de Punilla que se llamaba Ciencia Pop, que transmitíamos... ¡Ay, lo encontraste al Lito! No, yo estaba transmitiendo el programa un viernes al mediodía, eran los programas, y de golpe viene, hay un amigo suyo que lo quiere saludar. Y bueno, digo, ¿qué pasa? Y cuando entra, era el Lito Massa, después de tantos años, ¿no? El Lito Massa. Y muy emocionado estaba, porque yo estaba hablando justamente por la radio de Capilla del Monte, ¿no? Desde Santa María de Punilla estaba haciendo alguna referencia sobre Capilla del Monte, y el Lito Massa, que estaba escuchando, se ve la radio en algún boliche cercano, que se vino corriendo la emisora a saludar. Bueno, pero yo, vamos a seguir, ya vamos a dejar el City porque ese era el lugar real, el principal lugar de encuentro en todo horario, siempre los caminos confluían al City. Pero ya cuando... Antes de salir del City, ¿no? Salir del tema de los Massa, quiero dejar aquí un recuerdo para Polo, que desgraciadamente se ha ido, que ha sido un gran tipo y un gran médico, y bueno, quiero dejar ese recuerdo porque el Polo lo merece. Sí, sí, buen tipo, muy buen tipo. Muy buen tipo. Bueno, si a la noche queríamos ir a bailar, sobre todo en verano, en invierno los sábados nada más habría, pero en verano todas las noches, frente a la plaza teníamos el Plaza, que era un enorme rancho de techo de... no tan rancho, era un hermoso local, pero simulando... Era un salón enorme. Claro, era simulando enorme. Un gran rancho con techo de tipo paja, ¿sí? Donde se bailaba a media luz, más bien oscurito, mucha música romántica. Era un boliche para parejas. Yo no sé si está todavía, la verdad que no lo sé, porque creo que en un momento se incendió hace algunos años, y no sé si lo han reconstruido. Ese es un tema que me gustaría confirmar con algunos amigos de Capilla del Monte. ¿Qué pasó con el Plaza? Si está o no está. Eso era de la familia Parodi, que eran los dueños también del hotel, sí, que estaba al lado, ¿no? Bueno, sí. De modo que ese era el sitio bailable, ahí hacíamos las fiestas del colegio y todas las cosas. Era el boliche nocturno por excelencia, ¿no? Claro, estaba pegadito a nuestro colegio. Claro. Entonces nosotros, pero separado por una cerca. Sí, sí. Nosotros de día éramos los devotos estudiantes serios y responsables, y después a la noche, cuando íbamos al Plaza, éramos los aspirantes a novios de este o de aquel. Novios o novias. Bueno, después surgieron otros boliches que no tuvieron tanta importancia, digamos, histórica o estratégica como estos dos iniciales, ¿no? Uno fue un lugar nuevo de encuentro para la gente joven, que es el Cailo, ¿no? Que estaba una cuadrita más arriba del City, sobre la misma calle techada, sobre la mano de enfrente, ¿no? Que también era propiedad de unos cuantos amigotes nuestros. Así que normalmente el Cailo estaba abierto hasta la 1, 2 de la madrugada, y a esa hora nos quedábamos los amigos y hacíamos algo, una gallina hervida o algo ahí, y nos quedábamos prácticamente hasta el amanecer en las noches de juerga capillense, ¿no? Y después inauguró mi querido amigo, hermano del alma, que murió en un accidente injusto, el Juan Jomir. Inauguró un boliche hermoso nocturno que se llamó Nova. Era una especie de bar nightclub ya, ¿no? Nova era oscurito en serio. Ahí había que ir más bien en pareja, ¿no? Aunque podíamos ir solos, estar sentados en la barra y qué sé yo, pero todo estaba dispuesto para el amor en Nova, ¿no? Así que se volvió el boliche nocturno preferido. Ya éramos más grandes también, ya habíamos pasado más o menos los 18, los 20 años, y ya no nos gustaba tanto el bailongo de por sí, sino más bien las relaciones. Entonces nos hicimos habitué de Nova. Tengo un triste recuerdo, porque con Juanjo pasamos toda la infancia y toda la adolescencia, jugábamos al básquet juntos en el mismo equipo. Todos los días nos juntábamos, nos encontrábamos, y una vez tuvo un accidente muy grave con la motoneta, chocó contra un auto. A Juanjo lo llamábamos el Cabezón, porque era un tipo, sí, con cabeza grandota, y chocó contra, sí, un Ford 40 de esos durísimos, y con la cabeza le abolló el parante de la ventanilla. No, estuvo en estado de coma una semana porque se le había formado un coágulo en el cerebro. Se salvó de casualidad, o sea, Juanjo tenía como la vida asignada por un accidente, porque se salvó de ese accidente con la motoneta, no sé cómo, y cayó en el otro. Y muchos años después, bueno, volviendo de jugar un partido de básquet, justamente en Dian Funes, venían con el auto, se quedaron dormidos, se tragaron un puente y se mataron dos de ellos, el Juanjo con el Huguito Almada, que eran los amigos inseparables, ¿no? Y los otros dos chicos quedaron heridos, Seca era uno y el otro era uno de los, ¿cómo se llamaban los que? Mazzoni era los de Silvia, ¿cómo se llamaba el apellido? Mazzini. El otro Mazzini. Chico era uno de los Mazzini, que también venía en el auto, eran cuatro. Dos se mataron y dos quedaron heridos, pero se salvaron. Claro, y Silvia en ese momento, creo que en ese momento era novia de Juanjo, Silvia Mazzini. Claro, la Silvia era la novia de Juanjo en ese momento. Era la novia de Juanjo. A la que le mando saludos. Quiero decir algo. Recién solté la risa cuando hablaste de Juanjo con esa, el cabezón abollando un fierro de un auto. Bueno, me hizo gracia la forma en que lo dijiste. Pero quiero decir que en la muerte de Juanjo y de Hugo, pero principalmente de Juanjo, que es el que yo trataba y al que más quería, fue, yo diría, mi primera gran experiencia con la muerte. Fue un dolor y una incomprensión terribles. Era realmente el primer aprendizaje de lo que puede significar una muerte, ¿no? Así que bueno, dejemos aquí. Bueno, y también vamos a recordar a Huguito Almada, que era el amiguito principal de Juanjo, porque Hugo era el folclorista nuestro, era el cantor de nuestro pueblo, cantaba muy bien, tocaba la guitarra, y el papá de Huguito Almada era el único maestro hombre que teníamos en la escuela primaria. El maestro Almada, que era el padre de Huguito, ¿no? Porque todas las maestras eran mujeres. El único maestro que tuvimos en Capilla en esos años fue el padre de Huguito Almada, el maestro Almada. Bueno, y fíjate vos que normalmente uno recuerda a sus maestras como la señorita tal o cual, que era como la designábamos en aquella época, la maestra, ¿no es cierto? Y el padre de Hugo, en cambio, fue siempre como una institución, a él se lo recordó y recuerda como el maestro Almada. Por supuesto. No de otra manera. Y yo no me lo puedo imaginar de ninguna otra forma que con un largo guardapolvo blanco que yo creo que lo debía usar hasta para estar en su casa, porque yo siempre lo vi de guardapolvo blanco impecable al maestro Almada, ¿no? Para nosotros era muy importante tener un maestro masculino en la escuela, porque nos permitía ciertas confesiones, ciertos pecaditos los podíamos blanquear con él, ¿no? Que nos daba vergüenza a veces blanquearlo con las maestras, ¿no? Bueno, y para terminar la ronda de los bares, voy a hablar de tres bares que no estaban en Capilla, pero que eran muy frecuentados por nosotros. El bar Tomba, en Los Cocos, que era un barcito muy lindo. A mí me hace acordar mucho cuando escucho a Jairo cantar el Bar Unión, el aspecto del Bar Unión de Córdoba me hace recordar lo que era el bar de Tomba en Los Cocos, ¿no? Era un bar también múltiple, que a la tarde se tomaba el té, ellos hacían unas masas muy ricas, y hacían, es el primer lugar donde comí sándwich tostados de jamón y queso, pero hechos en esas sangucheras que lo encierran como si fuera un sobre de metal y lo calientan, sí. Y el queso se derrite y el pan se tuesta. Bueno, ese era el típico sándwich de Don Tomba, así que me quedó grabado porque íbamos a Tomba a comer. Nosotros no íbamos temprano a la hora del té, sino un poco más tarde, también con las chicas, la noviecita, ¿no? Ahí íbamos siempre con la amiga Chali Ochoa, que hace poco hemos tomado contacto, la Chali, la que ahora vive en California, y que le hemos mandado un mensaje y un saludo que la emocionó mucho, porque yo en esos tiempos salía un poco con ella y nos encontrábamos, íbamos a tomar algo al Tomba, porque ella vivía en Los Cocos justamente, ¿no? Y después ahí mismo en Los Cocos había otro bar muy interesante, que era la confitería Chalay, que también la pusimos de moda y solamente prácticamente la usábamos los capillenses, porque empezamos a organizar las fiestas del colegio en el Achalay de Los Cocos. Y eso tenía una explicación, el viaje, porque las parejitas, como el viaje lo hacíamos en un ómnibus, bueno, teníamos tanto la ida y sobre todo la vuelta, un espacio de privacidad para las parejas jóvenes, ¿no? Porque en esos tiempos no teníamos auto para salir con la novia. Todos nos movíamos en un ómnibus especial que alquilábamos para que nos llevara y nos trajera a todos después de la fiesta, ¿no? el achalay. Y por último, como los boliches bailables y de moda, teníamos el Automóvil Club en La Falda, que ya eso estaba un poco más lejos, pero también se puso muy de moda en una época ir a bailar a Laca, como le decíamos, a Laca de La Falda. Y en ese tiempo surgió también una confitería que se puso muy de moda en Huerta Grande. Yo no me acuerdo si era el Select de Huerta Grande. Algo así. Pero también se puso muy de moda y también lo frecuentaron. O sea que de golpe venían los de Cruz del Eje, tu amigo Sarmiento venía de Cruz del Eje a bailar porque estudiaban capilla, pero venían con sus amigotes de noche a bajar al City o al Plaza, los Cruz del Ejeños, ¿no? O sea, capilla era un lugar. Hubo otra época en que se puso de moda una confitería en Cruz del Eje, de la que no me acuerdo ahora el nombre, y íbamos a Cruz del Eje. La Premier. Ah, la Premier, donde iba Jairo también, que era de Notre Dame. Ahí lo conocíamos. A él, ¿sabes quién menciona siempre a esa confitería de Cruz del Eje? El negro, ¿cómo se llama? El humorista. Cacho Buenaventura. Sí, ese la suele mencionar a la confitería. Bueno, me queda un tema muy lindo que es ya unos bares un poco más de otro orden, ¿no? Pero que tienen mucho que ver con el folclore capillense. Pero me gustaría hacer un pequeño alto, quizás escuchar un poco de música y después completar con estos bares ya con bares un par de borrachos muy famosos que tuvimos en el pueblo en el pasado y que creo que es muy folclórico recordarlos. Así que, ¿qué te parece? ¿Quieres decir algo? ¿Querés que pasemos a escuchar esa chacarera que no nos gusta mucho como está interpretada, pero que es una chacarera del Calabalumba, ¿verdad? Se llama Aguas del Calabalumba. ¿La escuchamos, aunque no nos guste demasiado? La van a escuchar ustedes, porque yo, por suerte, en este caso, no tengo sonido para la música. Así que adelante nomás. Bueno, vamos entonces con Aguas del Calabalumba, interpretada por Padula Perkins y Figueroa Ríos Córdoba. No sé bien qué apellido le pertenece a cada uno, porque están todos puestos de corrido. Vamos con la chacarera del Calabalumba, Aguas del Calabalumba. Bajando del cerro, del este al oeste, sutil voz del agua que deja en la piedra su canción. En las huertas malas, rocillos y minas, los ríos llama pampa y la rinconada se nutrió. Bañando el faldeo, rodeado de aroma, salpica chinito y alienta la vida del chañá. Es el río Calabalumba con la magia del lugar, agudita del uritorco que al alma muy bien le sabe llegar. Bueno, yo creo que con la primera es suficiente. Esa es esta chacarera, Las Aguas del Calabalumba. Vamos a continuar con el programa. ¿Qué te parece, Marina? ¿Me estás escuchando, Marina? Sí, ¿me escuchás vos a mí? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Digo que está linda la letra para recordarse del Calabalumba. No tenemos que ser tan criticones, ¿sabes? Bueno. Escúchame, yo hoy tuve como 10 horas de radio acá, estuve con Maluma, con Ozuna, con el grupo de La Berizo, pasando rock moderno, con toda esa. Y la verdad es que, por ejemplo, esta banda La Berizo, que le gusta mucho a los jóvenes, me parece estupenda. Estuve escuchando varias interpretaciones de La Berizo hoy. Me estoy volviendo Pendex. Pendex, y suele pasar. Pendex musical. Ojo, que suele pasar cuando uno se pone viejito. Tené cuidado. Y sí, a ver si todavía me agarra una caperucita acá este lobo estepario. Bueno, yo vuelvo a los bares y a los borrachos. A los bares y a los borrachos. Un bar atípico, en plena esquina de la Plaza San Martín, y estoy hablando prácticamente hasta los años finales de los 60 o casi los 70, que era una esquina prácticamente supercéntrica, la esquina de la calle principal del pueblo con la plaza. Había un bar histórico, pero un bar, un boliche de aquellos, que se llamaba El Sauce. Era propiedad de un matrimonio grande, griegos. Jodidos como ellos solo, los dos griegos. No te fiaban 5 centavos. Y el bar era una pulpería, pero era realmente una pulpería, donde los paisanos originarios, digamos, de Capilla del Monte, ataban el caballo en la puerta y bajaban a tomar vino. Pero también era un almacén, de modo que iban, compraban las provisiones. El griego se las cobraba el doble, porque ya les vendía un par de vinos mientras les vendía. Y bueno, había un olor en torno a ese bar, El Sauce, porque los caballos orinaban en la puerta, hacían sus necesidades, y algunos paisanos medios borrachos también. También. De modo que esa esquina era terrible. Las llamadas fuerzas vivas no sabían qué hacer, porque el griego tenía mucha plata, porque eran esos griegos miserables, cerrados, que no fiaban, que cuidaban hasta el último centavo, y habían acumulado una fortuna, pero no hacían nada por mejorar el aspecto del bar. O sea que los turistas que venían del centro y tenían que doblar para la calle Rivadavia, estaban obligados a pasar por la puerta del bar El Sauce, que estaba repleto de borrachos, diciendo barbaridades, bueno, un espectáculo, ¿no? Y el borracho principal de ese bar era famoso en Capilla del Monte. Lo llamábamos Chiquito Mío. A ver, espera un segundito. ¿No sabés qué fue de los griegos después? No sé. Tenían un hijo, los griegos, un hijo un poco mayor que nosotros, que aparecía de vez en cuando y se hacía un poco cargo él del bar, porque eran bastante viejos los griegos, el matrimonio, ¿no? Y el hijo parecía un poquito más moderno, más... si heredó, capaz que lo transformó en un shopping, no sé. Pero no sé qué se hizo. Bueno, contale tu borracho. Bueno, el Chiquito Mío. El Chiquito Mío era un borracho que se emborrachaba ahí en El Sauce, pero recién dejaba el bar como a las 2 de la mañana, por decir una hora, ¿no? Y salía caminando, pero súper borracho, bandeándose de vereda contra vereda, ¿no? Por la calle caminaba, pero si iba sobre una vereda, tocaba un árbol, cruzaba la otra, con el siguiente grito: ¡Chiquito mío, canallón de mierda! ¡Tiene chinche en las melenas! Y seguía caminando y a los 10 metros, ¡Chiquito mío, canallón de mierda! ¡Tiene chinche en las melenas! Y nunca nadie supo interpretar muy bien el porqué de ese grito típico, pero a veces todas las noches se emborrachaba y pasaba hasta las 3, 4 de la mañana, pero gritaba muy fuerte y uno estaba durmiendo y escuchaba, ¡ahí va Chiquito mío!, decíamos. Según algunos que reconstruyeron historias, se le había muerto un hijo, que él lo llamaba Chiquito Mío. Y cuando lo insultaba como canallón de mierda, era porque se había muerto. Muy triste la historia, ¿no? Era el puro cariño. Claro, yo la verdad que no sé si es cierta, pero aunque no lo sea, es lindo que lo sea cierta, porque le pone un toque diferente a la borrachera de Chiquito Mío, ¿no? Bueno, ese era uno de los famosos, creo que uno de los borrachos más famosos que tuvo Capilla en esa historia por largos años, ¿no? Y el otro que yo recuerdo como muy famoso, era el Petiso Salguero. El Petiso Salguero vivía en el dique Los Alazanes, en un ranchito cercano al dique Los Alazanes. Era bien peticito, bajito, 1.50 m, me diría, o menos. y juntaba yuyos en las sierras, era yuyero. Y una vez por semana bajaba con las alforjas llenas de yuyo, peperina, poleo, todos los yuyos serranos. Y los vendía en el pueblo. Y era simpático y los vendía con mucha facilidad. Y todo lo que sacaba de la venta de sus yuyos serranos lo transformaba en botellas de vino. Generalmente le alcanzaba para 12 botellas. Y él andaba en una mula, porque iba, bajaba y subía de los alazanes en la mula. Entonces ponía en las alforjas 6 botellas de cada lado, esas alforjas que se cuelgan en la montura y que cuelga la mitad de la alforja para cada lado de la montura. Bueno, 6 botellas de un lado y 6 botellas del otro. Y se iba cerro arriba rumbo al dique Los Alazanes. Iba sacando las botellas de la alforja y rompía el pico con las piedras del camino al costado y se iba tomando el vino. Cuando llegaba al dique, a veces no le quedaba ninguna, se había tomado todo. Pero vos imaginate cómo llegaba. Lo llevaba la mula, desmayado arriba. Claro. Y cuando se le pasaba la borrachera, juntaba yuyos y volvía a repetir la hazaña del petiso salguero. Yo lo recuerdo muy bien porque yo tenía a mi hermana mayor, que era media jodida conmigo, ¿no? Y yo por hacerla rabiar decía que ella era la novia del petiso salguero. Y se ponía loca mi hermana. Ojalá esté escuchando el programa ahora porque me debe estar puteando en este momento. Yo siempre la chicañaba, le decía, ayer te vi con el petiso salguero. Se ponía como loca. Bueno, esas son las historias mías de borracho, porque no voy a hablar de mis borracheras porque sería un poco degradante, ¿no? Pero hay una que es muy simpática. Resulta que ese año se había puesto de moda usar el saco blanco, ¿no? Verano, saco blanco. Pantalón gris y saco blanco era la moda. Pero los sacos blancos venían con un apresto, endurecidos por el apresto para que tuvieran su forma, ¿no? Y justamente en esa época se nos había dado por tomar gancia, porque las bebidas también tenían su ciclo, ¿no? Entonces, en ese momento estaba de moda el gancia. Y estábamos en el plaza, tomando gancia. Y yo me tomé bastantes gancia. Y venía una tormenta, como esta noche, digamos, ¿no? Entonces, ya hubo un momento que me empecé a sentir muy mareado, muy borracho, y me fui de la confitería a tomar aire, quería respirar. Y entonces crucé a la plaza y me senté en un banco de la plaza. Y medio que me quedé como adormilado. Y se largó la lluvia. Y se largó la lluvia y me agarró la lluvia. Y se me empezó a derretir el saco blanco porque perdía el apresto. Entonces vos imaginate, yo todo mojado, con el saco blanco chorreando apresto, llegué a mi casa que estaba a 2 cuadras. Y claro, llegué, tropecé con la puerta, pegué un patadón a una silla, porque venía en curda. Y se despierta mi mamá, que yo era un santo para mi mamá, ¿no? Y claro, yo me quedo así medio avergonzado, ¿no? Y me dice, ¿qué te pasa? No sé, le digo, comí algo que me cayó muy mal, estoy descompuesto. Y tu mamá olfateaba. No. Era tan inocente que la veo venir con una copa y dice, tomate este coñac que te va a hacer bien. Yo sentí nada más que el olor al coñac y me descompuse por completo. No, está bien. Y me fui y me metí en la pieza. Al otro día, cuando las vecinas le contaron de mi borrachera, me quería matar. Y la vieja tan noble, tan santa, ofreciéndome un coñac para que se me pase la descompostura. Terrible historia. Bueno, Marina, hemos hablado ya de los boliches, de los bares, de los borrachos, de mi curda. Dos posibilidades. Música, interrupción, y si no, métele voz para adelante, nomás. Bueno, ¿sabes qué? Quiero contar algo que es personal, pero que para mí es bastante curioso con respecto al alcohol. Vos sabés que yo nunca me emborraché, pero porque nunca me pude emborrachar. Muchas veces quise, para ver cómo era una experiencia que me parecía importante tener, y no había caso. Y una vez le comento esto a mi papá. Mi papá era un italiano que disfrutaba del buen comer, del buen beber y sobre todo de la diversión y del humor. Y teníamos una onda espectacular con el papi, ¿no? Nos divertíamos mucho juntos. Sí, tu papá tenía una linda onda. Sí, tenía una onda preciosa. Bueno, estábamos sobre la Navidad, como si fuera hoy, digamos, esa conversación. Y él me comprendió muy rápido, ¿no? Y dice, yo te voy a ayudar. Le parecía interesante que su hija pasara por eso. Y llega la cena de la Navidad. Mi mamá, hay que decir, tenía su sentido del humor, pero muy acotado por la prudencia y el buen gusto. Sí, era seria. Tu mamá era seria. Sí, era muy delicada, muy sobria y muy interesada en la corrección de sus hijos, ¿no? Así que estábamos en plena cena y papá me servía vino. Y yo lo tomaba. Al ratito mi copa estaba vacía y papá servía vino. Y yo ya no podía, porque lo que me pasó siempre es que cierta cuota de alcohol y después ya no lo soporto. Entonces le decía, no, papi, no, dale, me pele un poquito más. Y de golpe se escucha desde la cabecera la voz de mi mamá que dice, ¿qué está pasando ahí? Y mi papá agarró la copa que acababa de llenar y se la tomó. Esa historia quedó en la familia como el recuerdo del ¿qué pasa ahí? Bueno, es que eso que vos decís de que hay una medida del alcohol que el cuerpo la siente, ¿no? Eso es muy bueno, porque yo después de algunas curdas de joven, de esas que eran una aventura de la adolescencia prácticamente, ¿no? También nunca más pude pasar esa barrera del alcohol. Por ejemplo, por decirte, cuando tomaba whisky, que dejé de tomarlo porque me intoxiqué con un whisky adulterado en Venezuela, pero cuando tomaba whisky, mi barrera estaba en la segunda copa, y si me metía una tercera, generalmente ya me sentía mal, me daba asco, no me gustaba. Y cuando dejé de tomar whisky por esa intoxicación que me agarré con un whisky adulterado, lo reemplacé por el ron. A mí me gusta mucho el ron. El ron es una bebida blanca derivada de la caña de azúcar, ¿no? Que es típica del Caribe, el ron cubano, el ron venezolano, colombiano. Todos los rones son buenos en el Caribe. Yo siempre tengo ron porque me gusta tomarme un roncito. Pero también, dos copitas de ron, dos vasitos con ron con hielo, esa es la medida máxima. Y por supuesto, eso no llega ni siquiera. Lo único que te puede dar es un poquito de sueño, nada más, ¿no? Pero es porque el cuerpo te marca el límite. Yo no sé cómo. Claro, los alcohólicos se ve que traspasan ese límite, insensibilizan ese sentido, claro. Y pasan de largo, ¿no? Pero yo nunca más pude consumir alcohol más allá de esa medida, ¿no? Pero estoy hablando nunca más en décadas, ¿no? La bebida que sí me gusta mucho es el champán. Y no me hace daño. El champán puedo tomar durante horas bebiéndolo de a poquito, que no me emborracha ni me hace mal ni nada. Es para mí una de las bebidas más sanas y más gustosas para mi organismo. Así que claro, cuando me quieras hacer un regalo, ya sabes, una botellita de champán. No, más bien yerba y mate para pasar un rato. lo que decía era que en mi caso. Yo envidio un poco esta cualidad tuya, por ejemplo, de disfrutar de un champagne o de un ron, porque es un placer que me pierdo, porque el alcohol en general no me gusta, no me atrae, no me interesa. Y normalmente yo como con agua, porque tampoco me gustan las bebidas saborizadas o las gaseosas. Y por ahí cuando vamos a una cena de esos grupos con los que no tenés tanta confianza, es decir, el grupo de los egresados del año tal, donde ya no nadie es, pone el grupo de compañeros de mi marido en su adolescencia. Entonces yo voy a jugar de esposa, ¿no? Y por ahí mi marido me hace una seña, o yo sola me doy cuenta, que quiere decir toma un poco de vino para que no crean que soy una alcohólica en recuperación, porque no toco el alcohol, y tiene razón, ¿no? Por ahí tengo que aclararlo. Eso bueno, nomás. También podés aducir razones religiosas, ¿no? No, el que me veo en 10 minutos se da cuenta que yo por ese lado no transito demasiado, no. Bueno, ¿qué querés que hagamos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Música o seguimos con el programa adelante? Como vos gustes. Yo lo que tengo para adelante, ahora mismo después de la música, es hablar de una casona donde de algún modo puedo hacer una pequeña vinculación con personajes fuera de lo común del pueblo. Decidilo vos. Yo te haría una propuesta, porque como le tengo bastante respeto y temor a la tormenta, porque en algún momento se va a lanzar, y como ya tenemos el programa muy avanzado, no me gustaría interrumpirlo, y hay dos razones por las cuales puedo tener que interrumpirlo por la tormenta. Una es por la tormenta en sí misma, descargas eléctricas, y otra es porque acá ni bien se levanta el viento, se corta la luz, ¿no? O pasan esas cosas. Ajá. Así que yo te propondría que sigamos adelante charlando distendidamente los temas que tenemos y no metamos la música hasta el final. Muy bien, como usted diga, arranco. Lo que pensé, como habíamos convenido en que en todos los programas hablaría de una o dos de las casonas de Capilla del Monte para poder saborear la pastillita, digamos, sin hacer un compacto de casonas, hoy se me ocurrió hablar de la Casa de Laborato, que hoy es conocida justamente como el Hostal La Casona. Esa Casa de Laborato era una casa que estaba construida, era como una mansión, creo que del mismo estilo que era de Borgonovo y esas, en una manzana que era una lomada. O sea, estaba construida ahí un poco en altura respecto de la calle, rodeada como de un pequeño bosque. Originalmente, la casa, esa casa fue construida en 1903. Se dice que por el mismo arquitecto que hizo la casa de Victoria Ocampo en Mar del Plata, que es muy parecida. Fue residencia de verano de la familia Castañino, pero de Castañino el que hizo... El pintor, ¿no? El que hizo los frescos en la Galería Pacífico, según he leído por ahí, que iba en el verano con su familia. La casona ocupaba prácticamente toda la manzana, menos una porción, la porción noroeste, donde se había edificado otra mansión de la que hablaremos en su momento, que era el Ciervo de Oro. Pero, de cualquier modo, tenía casi unos tres cuartos de manzana propios. Lo notable de esto es, por un lado, el personaje. Él se la compra a la familia Castañino, lotea una parte del terreno, se queda con un sector que consiste en la mansión y un pequeño parque, la adapta más o menos porque él tenía un hotel, el Hotel Gran Victoria, la favorita, el clásico hotel de Capilla del Monte, la adapta como anexo para cuando completaba ese hotel y otros que tenía, utilizar esta mansión. Allí hace la famosa pileta de la que hemos hablado, esa pileta de natación que tenía medidas olímpicas, hecha de concreto, era una... con una hilera larguísima de vestidores, un parquecito al costado, donde íbamos obligatoriamente, vos contabas en un programa anterior que de paso para la pileta pasabas por la estación a ver las lagartijas, ¿te acordás? Sí, sí. Y yo conté también como de cargosa me tiraba al agua y después pedía auxilio. Era una vivencia reiterada en las vacaciones, en todo el verano. Es decir, aún teniendo... nuestras restricciones por el trabajo de nuestros padres y nuestras obligaciones, corríamos. Yo me acuerdo que mamá me decía a mí, yo decía, quiero ir a la pileta. Era una nena, íbamos desde chicos a la pileta y nadie nos cuidaba, esa es otra cosa notable, ¿no? No, ahora andamos vigilando a los chicos, antes no nos vigilaban tanto. Y entonces mamá decía, bueno, después que dobles las toallas. Doblar las toallas significaba doblar 70 toallas. Y 70 toallones. Entonces yo las humedecía en lágrimas porque me parecía que se iba a ir el sol y yo todavía iba a estar doblando toallas. Porque allí estaban todos ustedes, todos mis amigos, mis amigas, el chiquito, el muchachito que me gustaba, la amiguita esa íntima a la que le tenía que contar algo. Era un acontecimiento importante. Don Laborato era un personaje. Yo no lo traté nunca porque le tenía miedo. Y la cosa viene de una historia familiar. Don Vicente Laborato había tenido dos hijas y un hijo de otra mujer, no me acuerdo cómo era. Digamos, los oficiales y conocidos eran, oficiales y conocidas, eran estas dos hijas que tenían dos hermosos chalets frente a mi casa, y entonces los nietos de Laborato, que vivían en estos chalets, eran mis amiguitos. Ahí es donde subíamos a leer las revistas en la guardilla y todo lo demás. Pero Laborato se pelea con las hijas. Rompen las relaciones entre él y su mujer, y él con sus hijas. Habían quedado en buena relación las dos hermanas entre sí y la mamá. Él vivía como un ermitaño. Había abandonado completamente el hotel. Ese parque era un yuyal, al hotel se lo veía descascarado, y a veces aparecía, pero muy rara vez, en la boletería de la pileta. Y ahí es cuando todos nos asustábamos, porque había mucha leyenda alrededor del Laborato, de cosas oscuras, de esa vida extraña, de personajes alrededor de él, una historia muy compleja con ese hijo. Se habló, no quiero inventar, pero que hubo ahí de por medio alguna muerte, no sé si fue la del mismo Laborato a manos de este muchacho. Entonces, unas cosas tremendas. Así que ya desde muchos años antes de morir, él le teníamos miedo, y sus nietos pasaban gratuitamente. O sea, cuando llegaban los chicos de los nietos del Laborato, el boletero los dejaba pasar sin cobrarles, y él desde lejos los miraba y jamás les dirigió la palabra. Ese personaje era realmente notable. Mi hermano, que era muy amante de muy interesado en conocer la vida de las personas, de los viejos, de buscar curiosidades, iba a veces a la casa de Laborato y hablaba con él, pero no recuerdo qué particularidades especiales él encontraba en don Laborato. Bueno, la cuestión con respecto a la casona, que era, se ve en las fotos ahora que ha sido restaurada, estupenda, tiene también una historia que a mí me llama la atención, ¿no? Porque con Laborato se deteriora hasta tener problemas, algún problema estructural, incluso por haber sido descuidada. Él se la vende, no él, creo que él había muerto ya, las hijas, pues los herederos, a un señor Belagamba, Hernán Belagamba. Se la empezó a llamar por ahí la casona de Hernán. Y él la habilita como hostal y lo trabaja mucho con gente relacionada con el turismo de la, vinculado al ERS y a las leyendas del Uritorco, ¿no? Pero también él estaba casado con una señora, Juana Dallinger. También se viene abajo porque las crisis económicas en nuestro país no le permitieron avanzar, y de nuevo se viene abajo la mansión. La esposa de la viuda de la Gamba le vende a un hotel, a un señor, a una familia Vitale, que creo que eran de Buenos Aires. Ellos la restauran, reabren el hostal, lo decoran, lo arreglan, lo presentan bien, pero no pueden luchar contra el deterioro. Yo me imagino que todo esto era una cuestión económica, estas casas no eran baratas de mantener, ¿no? Hasta que al final parece haberse roto ese destino de repuntes y destrucción, de ese como un designio de deterioro y de abandono, y una familia Labad la compra, la restaura muy bien, respetan el estilo original, fue parquizado ese terreno, y bueno, y hoy funciona como está en la casona, que tiene su muy buen prestigio, ¿no? Esto quería contar de la casa muy de buena, y muy de buena, porque la verdad que yo no conocía nada de toda esa historia, salvo el comienzo, ¿no? Cuando íbamos a la pileta de Laborato, ¿no? Ahora, alguna vez se habló de que había un fantasma también en esa casa. Había leyendas de todo tipo, sí, claro. Sí. Imagínate, un hombre que vivía solo, en la casa siempre oscura, con las ventanas siempre cerradas, con los vegetales, los árboles, las plantas que crecían en un desmadre, diría yo. Ahí arriba, es decir, por encima de la calle y de las otras casas, se prestaba para cualquier tipo de leyenda. Entonces, era lógico que los chicos tuviéramos miedo, ¿no? De acercarnos a este personaje que parecía ser el dueño protagonista de las leyendas y de las historias. Es más, yo te voy a contar una historia, que yo un día me quedé hasta tarde en la pileta, ya no quedaba nadie, estaba yo solo prácticamente, todos se habían ido, y me lo veo venir al fantasma, que salía de la casa, y vino y me preguntó por vos. Me dijo, ¿no está Marina? No, dije yo. Y me preguntó, ¿y dónde está? Doblando las toallas, le dije. Bueno, a lo mejor el fantasma me quería rescatar. Pero te voy a contar, sí, te voy a contar otra anécdota semi divertida, porque tiene que la vivimos junto con Daniel, el hermano de Susana, desaparecido por la dictadura después, ¿no? Resulta que un año en carnaval, Daniel y yo, que éramos medios compinches, decidimos disfrazarnos de marcianos. Entonces no tuvimos mejor idea que pintarnos todo el cuerpo de verde con témpera. ¿Está bien? Así, nos pusimos verdes, verdes, verdes con témpera. Y para darnos aspectos así de espacial, usábamos una capa de plástico transparente. Bueno, íbamos con un pantaloncito de malla, ¿no? Para cubrirnos las intimidades. El resto del cuerpo todo verde, ¿no? Y arriba una capa como la de Superman, pero de plástico transparente, ¿no? Un mantel de plástico. Y bueno, y así estuvimos en la fiesta, en el baile, qué sé yo, ¿no? Y como a las 3 de la mañana terminó la joda y dijimos, ¿y ahora cómo nos sacamos esta témpera? Muy simple, nos fuimos a la pileta de Laborato, que de por sí ya tenía el agua medio verdosa, ¿te acordás vos? Porque sí, era una pileta que la cloraban permanentemente y reciclaban el agua, y estaba siempre, nunca era muy cristalina, era media verdosa, pero ese día quedó súper verde, porque le encajamos toda la témpera. Pero cuando salimos de la pileta, después de sacarnos la témpera, hasta afuera hacía frío, porque en Capilla del Monte a la noche refrescaba, y lo único que teníamos para abrigarnos eran los manteles plásticos, eso. Íbamos los dos desnudos, con los manteles plásticos, caminando por la calle, y la gente nos miraba, pero como realmente locos, ¿no? Y éramos locos. Eran locos. Es muy lindo, toda esta conversación me revive mucho un modo de vida, vuelvo a mi eterno tema del modo de vida, que ha desaparecido. Hay nuevos modos de vida que serán igualmente amados por las nuevas generaciones que los viven. Yo no pretendo otra cosa, al contrario, deseo que puedan recordar su juventud de la misma manera que nosotros la nuestra. No, lo que pero pasa... Sí, en Capilla, por ejemplo, me lo hiciste acordar con el tema del carnaval, o con el tema de las navidades y las fiestas de fin de año. No había restricciones, a pesar de que para el carnaval, por ejemplo, en las hosterías se trabajaba muchísimo y las familias llegaban agotadas a la noche, mis padres salían con sus amigos, hacían una salida de disfraces, todos improvisados, porque no era época en que se vendieran los disfraces, o sea, todos armaban desde una semana antes el disfraz de cada uno, y salían a recorrer la calle techada, que todavía no estaba techada cuando nosotros éramos muy niños o jovencitos, y en un ay, no me acuerdo la marca, no era un Ford. Bueno, un coche que tenía uno de los, una de las parejas amigas con las que se disfrazaban, que era no tenía capota, ¿no? Un coche del año 1929, algo así, que no tenía capota, una bañadera. Un Buick. Y ahí se subían un Buick era, bueno, digo, un no. Buick. Y entonces ahí se subían todos, cada uno con sus disfraces, que trataban de armar de manera que se ocultara en lo posible la identidad, a pesar de que el coche denunciaba qué grupo era, por lo menos, ¿no es cierto? Porque todo el mundo sabía de quién era ese coche. Pero el gran problema que tenían era cómo disfrazar al gordo López Barreira, que era un señor muy amigo, era de la barra de mis viejos. Claro, el profe de contabilidad nuestra. Así que el pobre gordo, año tras año, iba disfrazado de fantasma, con una tremenda sábana que lo rodeaba por todos lados. Y bueno, y para las fiestas de fin de año, más o menos era lo mismo. ¿Cómo era la rutina? En el hotel se servía la cena como todos los días. A las 12 de la noche había una mesa dulce y bebidas para brindis que compartíamos con los turistas que hubiera en ese momento. Hecho el brindis, salíamos todos corriendo. O sea, mis padres ahí con sus amigos, mi hermano con los suyos y yo con los míos. Sí, desaparecíamos. Tipo 1 de la mañana, en la casa no quedaba ninguno de los dueños. Y bueno, y ahí estábamos hasta cualquier hora de la madrugada, y en la trayectoria de cada uno por ahí nos cruzábamos, y allá van mis viejos, y mi mamá decía, ya está el nene, y bueno, dábamos vueltas por el pueblo. Lo hermoso era que, bueno, volvíamos a casa cada uno a la hora que le parecía. La hostería no tenía llave, jamás, cuando nos fuimos no había llave de la puerta principal, ¿no? Y atrás, las puertas de atrás quedaban abiertas y demás. Entonces yo llegaba, me iba, miraba un poco la pieza de los otros a ver quién había llegado. Mis padres cuando llegaban hacían lo mismo. Y bueno, y el último era el que se quedaba más tranquilo porque todos habían entrado, ¿no? Y eso se repetía en todo el pueblo. Aquel hábito precioso que vos habrás vivido, que ahora se ha perdido muchísimo, que era el de en la tarde del 24, ir casa por casa de los amigos a saludar. ¿Vos lo hacías? Sí, por supuesto. Era tan lindo porque ahí, y, no sé, llegaba lo de Adur y ahí te invitaban con algo y saludabas a todos y saludabas a tus amigos e ibas muy seria y formalmente a saludar a sus padres. Y de ahí me iba a la casa de Alicita Massa, de estos hermanos Massa que hemos hablado recién, y de ahí a otro y otro. Era como un reconocimiento de convivencia, era muy hermoso. Dejo acá porque si no, no paro nunca. No, el tema es que yo creo que la diferencia de épocas tiene mucho que ver con la seguridad y la libertad, digamos, ¿no? Y claro. Nosotros claro. Disfrutábamos de una libertad total porque también existía una seguridad total. En Capilla una chica podía andar sola a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que nadie le iba a hacer nada, ni podía pasar algo, pero la probabilidad era prácticamente nula, ¿no? Y bueno, y eso era un clima de libertad que a los padres se despreocupaban, porque si yo no volvía una noche, mis padres no se preocupaban en absoluto. Decían, este se debe haber agarrado una curda o algo. Y yo capaz que me había ido después del baile a comer un asado a San Esteban, por decir algo. Y te habías quedado a dormir en la casa. Claro, y me quedaba a dormir. Y como no había celulares, ni teléfono, ni forma de avisar, caía al otro día al mediodía o a la tarde. ¿Y dónde estuviste? No, fui a comer un asado. Y listo, se acabó la historia. Claro, en mi caso, las niñas teníamos alguna restricción que no tenían. No te olvides que lo del feminismo y el machismo no es cosa de hoy nomás. Ya veníamos. No, claro. Y, además, nosotros a las chicas no las invitábamos a comer asado a la madrugada, ¿no? Nunca, jamás, nunca. Y no me hubieran dejado ir. Mi padre, bueno, yo encima era hija de un italiano, que por más sentido del humor y compinche que fuera, no dejaba de ser un italiano. Entonces te quiero recordar, y para asombro de los oyentes que te conozcan, quiero recordar esto. Papá me dejaba ir a una fiesta, a un baile, a lo que fuere, pero mi horario de retorno era a las 2 de la mañana. ¿Te acordás que nosotros empezábamos a las 10 de la noche? Claro. ¿No? Tenía que volver a las 2 de la mañana. Solo y si me traía de bandy de vuelta. Yo era la garantía de las chicas del pueblo. Pero no de las chicas, de los padres. Yo no puedo concebir cómo mi papá confiaba tanto en vos, y vos eras muy serio, porque me acuerdo muy bien que rondando las 2 de la mañana aparecías donde yo estaba bailando con quien o quien fuera. Marina, a tu casa. No, que un ratito, Marina, vos tenías que cumplir. Y dejabas a tu noviecita ahí esperando tu retorno, y íbamos a paso rápido hasta casa. Chau, chau, te volvías corriendo a la fiesta, ¿no? Eso era una manera también de vivir. Pobre mi papá, cuando con el tiempo conoció algunos de tus antecedentes y yo les recordaba. ¿Viste qué buen tipo? ¿Viste? No, pero la verdad, lo que pasa es que todos éramos un grupo muy unido. Es decir, ahí se establecía una relación de enorme confianza, porque éramos un grupo muy unido. Estábamos todo el día juntos, estudiábamos juntos, nos queríamos realmente como amigos. Además, éramos amigos entre chicos y chicas, o sea, pero... yo he tenido amigas, que, pero muy amigas, de confiar y de confidenciar todo. Y bueno, esa amistad entre sexos diferentes también es una cosa que se ha perdido, ¿no? No es tan fácil ahora, ¿no? Hay comunicación, pero no hay ese sentido de casi hermandad que teníamos en esas épocas, ¿no? Claro, pero también tiene mucho que ver, primero, que era un pueblo muy chico, que había un solo colegio y era mixto, entonces había una convivencia permanente, o sea, no, nos criábamos viéndonos, ¿no? Y creo que el colegio tuvo un papel fundamental en eso, mixto y laico, ¿no? Por ejemplo, para reírme un rato, estaba el doctor Galatoar, que era un médico, digo para los oyentes, que había leído muchísimo y por lo tanto era profesor de anatomía y también de literatura. Y el doctor Galatoar era muy compinche de ustedes. Entonces, en el área de anatomía, cada tanto, una vez al año sería, no lo sé, hacía salir a todas las chicas del aula. Y tenía una conversación con los varones, seguramente a propósito de cuestiones genéticas y sexuales. En otro momento hacía salir a los varones y entrábamos las chicas y teníamos la misma charla con el doctor Galatoar. Charlaba él, porque no, nosotras por lo menos no nos animaríamos mucho a decir cosas. Pero lo notable era, y tengo el recuerdo muy claro de Bandy, que al borde de una de esas, poco tiempo, horas de una de esas conferencias de Galatoar, en una hora libre, nos juntábamos todos en el aula a preguntarle a ustedes qué les había dicho Galatoar, y ustedes nos preguntaban a nosotros qué nos había dicho Galatoar, e intercambiamos toda esa información que no teníamos de otro lado, porque nadie te daba educación sexual en aquella época, y los padres tenían mucho pudor. ¿Te acordás que de eso no se hablaba? Sí, claro. Y nosotros, sin ningún miedo, nos explicábamos unos a otros cómo eran las cuestiones de cada sexo, ¿no? Eso es un recuerdo para mí muy nítido, porque se ve que hasta en ese mismo momento yo lo viví como algo de mucha riqueza, ¿no? ¿O me parás o sigo hasta las 12 de la noche? No, porque ya son las 10 horas, 6 minutos, así que hasta aquí va a llegar nuestro programa de hoy, Música, Literatura y Vida. Es cuestión de parar, porque si no, no nos va a quedar tema para la semana que viene, porque estamos entrando en la parte difícil del año, que es donde uno empieza a tener las agendas muy complicadas. Y yo estoy con un Perdón, a mí me quedó casi todo lo que tenía agendado para el próximo programa. Qué bueno, porque vos tenés suerte. Hemos hecho unos buenos laberintos en este No, taller. Bueno, pero estamos relajándonos un poco, final de año, por eso mejor no preparar mucho los programas y simplemente charlar. Hoy la literatura casi no existió. Creo que la única mención de la literatura fue que Galatoar era nuestro profesor de literatura. Tenía pensado un texto de Kiko Herrera que lo voy a poner la semana que viene. Bueno, pero yo te quiero decir que Galatoar también tenía una virtud como profe de literatura, que nos hacía hacer monografías. O sea, No me acuerdo. Claro, porque mirá cómo recordaré que a mí me tocó hacer la primer monografía para Galatoar, fue de Luis de Tejeda, el primer poeta argentino. Y me quedó, ¿sí?, me quedó grabada la historia de Luis de Tejeda por la monografía que me pidió, que me dijo que tenía que hacer para aprobar la materia, el doctor Galatoire. Y estamos hablando de unos cuantos años, ¿eh? Unos cuantos años atrás. Esto habrá sido en el 60, 61 más o menos. Luis de Tejeda, el primer poeta argentino. Bueno, Marina, no sé qué nos queda en el tintero. A vos te quedó algo del Kiko Herrera. Podemos simplemente hoy recordarlo al Kiko y mandarle un gran saludo a Estela Watson, la esposa de Kiko, que se ha hecho un poco habitué a nuestros programas y también me está acompañando en Facebook, lo cual me alegra porque yo en estos días estoy trabajando mucho en Facebook porque estoy terminando de redondear toda una historia relacionada, sí, con mi estadía en Venezuela, que me pareció importante porque es una componente más bien profesional de mi historia que pocos la conocen y que para mí fue tan importante. Es todo lo que recuperé, porque yo me fui destruido casi a Venezuela, y Venezuela me permitió recuperar eso, la profesionalidad, hacer lo mío, trabajar en lo mío. Entonces yo quiero mucho ese recuerdo, y quiero mucho a mis amigos venezolanos y socios, que también ahora me están siguiendo en Facebook, ahí el Otman Falcón se ha prendido, y eso me da una gran, sí, alegría, porque eso habla de que tenemos buenos sentimientos, todos, ¿no? Así que muchas gracias a Estela por sus comentarios y a todos los amigos que están haciendo comentarios en las publicaciones de Facebook, ¿no? Sí, ibas a decir algo y también qué. Sí, no, es que me quedé pensativa. Y lo que iba a decir es que también uno ve cuánto querés a Venezuela y cuánto tenés para agradecerle. Y estaba pensando qué triste te debe poner la situación actual de Venezuela, ¿no? Mira, me pone triste y no me pone triste, porque primero yo le tengo confianza al pueblo venezolano y posiblemente sea medio inevitable esta crisis, porque a Venezuela le tocó vivir una farsa, que lo que hizo Chávez fue destapar la farsa, ¿no? Y a mi juicio, para mí fue muy positiva la llegada de Chávez. Lo que pasa que después se le fue el proceso de las manos. Primero, si Chávez no hubiera muerto, no, las cosas no estarían tan mal, porque él era un tipo más o menos inteligente y capaz, más o menos, más allá de que fuera un poco demagogo y qué sé yo, pero era un tipo muy inteligente. Mientras que yo creo que Maduro no lo es, para mí Maduro es un torpe, es un repetidor torpe, un imitador torpe de Chávez, ¿no? Pero el pueblo, sí, venezolano es un pueblo con mucha tradición de lucha, muy liberario, y ha tenido que vivir muchas contradicciones de todo tipo, porque la era petrolera también fue muy dura en cuanto rica, y uno podría decir, ¿pero por qué dura? Y dura porque a veces la plata te trae dureza, ¿no? Es decir, los ricos del sur de nuestra provincia, los muy ricos, están desesperados de sufrimiento porque sus hijos se han vuelto adictos a las drogas, ¿no? Entonces ahí tenés clarito cómo la riqueza te puede llevar a un drama, ¿no? Y la riqueza petrolera también sumió en un drama a un pueblo que se olvidó de trabajar prácticamente. Entonces cuando la cosa te obliga a volver a trabajar y perdiste el oficio, no es fácil, ¿no? O sea, la historia de Venezuela es un caso para verlo a fondo. Pero además de mi cariño personal y particular, porque viví muchos años allá, yo siempre digo que los argentinos, desde el comienzo de la patria, cuando nosotros hicimos el Cabildo Abierto del 25 de mayo, nuestro aliado directo era Venezuela. O sea, los patriotas nuestros, junto con los patriotas venezolanos, Miranda, Bolívar, prácticamente armaron la revolución de liberadora en toda América del Sur. O sea, no es casual que sobre Perú y Ecuador bajara un ejército venezolano y subiera un ejército argentino, ¿no? Y que se encontraran en Guayaquil Bolívar con San Martín. Ese encuentro, vos fijate que parten de las dos puntas del continente sudamericano, porque eran las dos cabezas de la construcción de la patria. Y eso es una hermandad histórica muy profunda que tenemos que rescatar con los venezolanos, ¿no? Qué interesante. Es bueno hacerte hablar. Sí, yo además me dediqué en Venezuela porque primero descubrí la historia novelada en Venezuela. Allá descubrí escritores que, como allá la historia es contada, hay mucha historia contada, ha surgido una literatura antes que aquí, porque acá el primer libro de historia novelada que yo conocí, Soy Roca, ¿no? Sí. Que está contada la vida de Roca en forma novelada, ¿no? Pero allá en Venezuela, toda la historia de la independencia está condensada en 6 libros escritos por un psiquiatra que en este momento no me acuerdo el apellido, pero que son excelentes los libros. Y es toda la historia de la independencia de Venezuela novelada, ¿no? Y te explica, novelada pero veredicta, ¿no? O sea, la historia real, nada más que escrita en forma de novela para hacerla. Bueno, yo me la devoré toda esa historia. Entonces, conocí mucho la historia de Venezuela. Porque además mi amigo el Othman es un tipo muy culto y vivíamos viajando juntos por el trabajo y yo le contaba de la historia argentina, el peronismo y todo eso que a él le interesaba mucho y él me contaba de la historia de Venezuela. Y él era hijo de maestros, sus padres, su madre era una maestra fuerte, de esas maestras muy reconocidas, de modo que la educación que él tenía era muy firme. Othman habla 7 idiomas. Incluido el japonés y el árabe. Un tipo singular, ¿no? Tipo muy especial. Bueno, Marina, ¿qué te parece si cortamos? La tormenta nos dio toda la oportunidad de hacer este programa. Le pedimos un poco de disculpas a nuestros oyentes por no haber puesto mucha música, pero realmente estaba preocupado yo porque no me hubiera gustado que se quedara cortado a la mitad toda esta cháchara que hemos tenido, que yo creo que es entretenida, ¿no? Por lo menos para nosotros, seguro. Y yo creo que bajo cierto ángulo, por lo menos, tiene que ser útil, ¿no? Útil, porque si bien hoy hemos hablado prácticamente, tuvo poco de música y de literatura, tuvo mucho de vida, y las cuestiones de vida siempre sirve escucharlas porque algo se saca de ahí, ¿no? No sé cómo decirlo mejor. No sé si hemos abusado de lo personal, pero estoy segura de que tuvo mucha riqueza, al menos en nosotros dos. Claro, lo personal lo estamos usando un poco porque es el desde donde uno habla, ¿no? Pero las historias que estamos contando nos trascienden, ¿no? Y a mí me gustaría destacar una cosa de nuestro programa. Ahora vamos a hacer un poco de propaganda. No, que este es el programa número 11 sobre Capilla del Monte. Y no hemos mencionado a los ovnis, no hemos mencionado los aspectos místicos del Uritorco y todo eso. Y no porque seamos unos descreídos. No estamos ignorando y con eso decir que todo eso es mentira, en absoluto. Es más, vamos a hablar de esos temas con objetividad. Y yo puedo definirme con mucha claridad, si me preguntan si creo o no creo en la existencia de los ovnis, digo que sí creo. Sí creo, pero no porque haya vivido ninguna experiencia particular, he vivido alguna aproximación que no llegué a poder denominarla una experiencia. Pero como científico que me formé, creo estadísticamente en la existencia de otras razas en el universo. ¿Y por qué no van a estar viajando? ¿Y por qué no aparecer por aquí? O sea, seríamos muy, pero muy soberbios de creer que somos los únicos en un universo casi infinito, ¿verdad? Y en un planeta donde, o en una cultura donde tantos años se creyó que éramos el centro de la Tierra y después descubrir que no lo éramos. No, claro. En hacer más o menos que éramos el centro del universo, creo que esa tiene que haber sido una lección que debió ser aprendida. Nunca te creas el único. No, y además, no solo la inmensidad del espacio, sino también la inmensidad de la historia, ¿no? Yo hice, en un programa de revisión histórica que hice por esta radio, que está, por supuesto, todo grabado, que tiene que ver con, digamos, con los pueblos originarios, logré recopilar todos los encuentros previos que hubo entre las tribus americanas, digamos, y Europa, China y otras culturas antes de la llegada de los españoles. Toda la interacción con los vikingos, con los celtas, ¿no? Y cuando uno hace ese tipo de revisión, a mí me hizo reflexionar mucho de todo lo que sucedió muchos siglos antes de que se iniciara esta cultura occidental que ahora vivimos. De modo que la verdad es mucho más grande de lo que nosotros vemos. Entonces, con el mismo respeto, tengo que pensar en las cuestiones místicas, en las cuestiones esotéricas, y no negarlas porque sí. Y tampoco darles vigencia porque sí. Hay cosas que quizás uno no se anima ni a negar ni a afirmar, y lamentablemente tienen que quedar en ese plano indeterminado de la no afirmación y de la no negación, sin poder transformarse en algo veraz. Porque si me preguntás si vos creés realmente que existen los platos voladores, y yo diría, es posible, pero no estoy seguro, pero no estoy en contra de decir que no, que son inventos. No, puede que sí, puede que no. No tengo argumentos para decidir la cuestión, ¿no? Por lo tanto, estoy abierto a escuchar, a ver, a pensar, ¿no? Y he conocido algunos fenómenos no explicables, de modo que, bueno, me he quedado con la incógnita del misterio frente a esos fenómenos, ¿no? Tanto vistos por mí o vividos como contados por gente de mucha confianza, gente a la que sé que no me está mintiendo. O sea, yo he escuchado experiencias respecto a avisamientos, digamos, de cosas raras, y quienes me la contaron, qué sé yo, doy fe de que no me han mentido, ¿no? Pero, en fin. Así que, Marina, para los oyentes que creen que nosotros podemos estar negando toda esa parte esotérica o mística de Capilla del Monte, no, ya la vamos a tocar, pero creo que con toda esta introducción histórica vamos creando un clima apropiado para que también los esoteristas sepan que el pueblo existía sin pensar en esas cosas, tenía una vida linda, misteriosa y llena de cosas, sin necesidad del esoterismo o de la mística. Eso llegó luego. Bueno, bienvenido sea, se incorpora un elemento más para nuestro programa. Bueno, y para nuestra vida, para la vida de nuestro pueblo. Está bien, yo creo que en realidad si no hemos hablado del tema, en mi caso por lo menos, es de demasiado respeto, ¿no? Me preocupa ser capaz de, en lo que me toque hacer, de estar a la altura del tema, digamos, ¿no? ¿No? ¿Estás ahí? Sí. Todavía no me desaparecí. Bueno, como los duendes. Si lo desaparezcamos. Bueno, creo, Marina, son las 10 horas 21 minutos, una barbaridad. Así que por hoy nos despedimos de nuestra audiencia, ¿qué te parece? Sí, hagamos la despedida corta, perdonen oyentes, prometemos, ¿no?, pasarnos tanto otra vez. Adiós. Adiós, adiós, y nos vamos escuchando, por supuesto, el Duende Azul por el Chango Nieto, que se ha vuelto nuestra música de cierre. Muchísimas gracias. Y feliz Navidad. Feliz Navidad a todo el mundo. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado y esperamos no haberlos aburrido con nuestras historias y nuestras aventuras. Un abrazo, Marina, que pases muy bien las fiestas con los tuyos. Nos vemos la semana que viene en el próximo programa. Chau. Chau, chau. Vuelvo a Capilla del Monte como buscando el ayer, cerros misterios y un nombre con la historia de un querer. Fue bajo un cielo estrellado entre poleo y quietud donde los tres nos amamos. vos y yo y un duende azul, duende que llegó un amanecer, nos habló de amor, fuimos luna y miel, tanto amábamos tanto que de tanto en tanto ardía la piel. Juan Camisa del monte dormía y yo te quería y vos me querías, tiempo de rosa, guitarra sin tanto, donde todo es risa, donde nada es llanto, cálido y fugaz, el amor se fue, pero el duende está como estuvo ayer. Cuando Camisa del monte dormía, y yo te quería, y vos me querías. Se vuelve a Camisa como quien vuelve a la luz, siempre la vieja guardia, o si yo y un... Bueno, estamos escuchando El Duende Azul, interpretado por el Chango Nieto. Este es el final del programa número 11 de Música, Literatura y Vida, que transmitimos todos los jueves por la noche en forma conjunta con Marina Salvati. Muchísimas gracias por su atención. Los espero mañana a las 18 horas en el programa vespertino de los viernes. Buenas noches, felicidades. Tanto, amábamos tanto, que de tanto en tanto ardía la piel. Cuando Camisa del monte dormía, y yo te quería, y vos me querías. Tiempo de rosa, guitarra sin canto, donde todo es risa, donde nada es llanto. Me verán partir, pero volveré, volveré a vivir como aquella vez. Cuando Camisa del monte dormía, y yo te quería, y vos me querías.